Os habla Cristina Arnau para invitarles el domingo 9 de agosto de 2009 en el programa de radio que tendrá lugar en Puentes al Mundo en la pestaña de Radio Web 2.0 a las 16 horas global y a las 6 de la tarde hora en España. El tema del programa será los proyectos colaborativos y tendremos con nosotros a Nuria de Salvador. Esta será la primera parte del programa. Y la segunda parte del programa, la audiencia podrá compartir con nosotros enlaces, alguna web, recursos o otra información interesante sobre la educación. Radio Web 2.0 y yo misma os espera este domingo 9 de agosto en nuestro programa. Muchas gracias y hasta domingo.